tomará la iniciativa y propondrá todas las medidas necesarias para reafirmar la convicción que el derecho superior de toda persona es la vida. Por eso este protocolo ratifica una vez más que el uso del arma de fuego es una excepción excepcionalísima y solo cuando median riesgos inminentes para la vida del personal policial o de terceros. Pero al mismo tiempo avanza sobre otros aspectos sumamente importantes, fijando limitaciones expresas respecto a la utilización de armas letales, como la prohibición de realizar o accionar el arma de fuego cuando lo único que está en riesgo es un bien material o en una parada preventiva o que se formulen disparos a un auto en movimiento o desde un auto en movimiento, o para disuadir conductas tan habituales y tan enraizadas lamentablemente en el servicio policial, escuchar muchas veces que se realizaron disparos intimidatorios. Eso no habrá de volver a ocurrir, porque este protocolo será de cumplimiento obligatorio y será ley para los policías en el ejercicio de sus cargos. Y aquellos oficiales, jefes o superiores que no estén a la altura de las circunstancias deberán abandonar de inmediato los deberes de su cargo si no tienen ni la capacidad, ni la voluntad, ni la decisión de hacer cumplir las normativas contenidas en este protocolo. Por supuesto que está plenamente enterado, informado y ha convalidado este plexo el señor jefe de policía de la provincia de Córdoba, que no se encuentra presente porque, como es de dominio público, está afectado por COVID y mañana obtendrá el alta y de inmediato, como de costumbre, me reuniré con él. Insisto sobre este aspecto que para nosotros es de vital trascendencia. La provincia de Córdoba no le esquiva ni mira para otro lado los problemas que le aquejan a su gente. Todos sabemos que la pandemia también ha jugado un rol preponderante en este aspecto. Todos sabemos que las medidas adoptadas para hacer cumplir la cuarentena pueden haber provocado algunos aspectos colaterales indeseados. Deben cesar de inmediato. Siempre por delante estará el respeto de los derechos humanos, que no se configura solamente con la muerte de una persona. Aquí se deben desterrar de una vez y para siempre todo tipo de hostigamientos, todo tipo de malos tratos, todo tipo de falta de respeto, todo tipo de atropellos. Nosotros anhelamos una policía respetuosa de la gente, que honre su uniforme, pero no sería ni justo ni leal conmigo mismo si no dijera que afortunadamente la inmensa mayoría de los hombres y mujeres que integran la policía de la provincia de Córdoba sirven a la comunidad y honran su uniforme.